puede ser que tanto amor se acabe en un instante y no te quede dolor? Tal vez no tienes corazón. ¿Cómo es posible si hace poco me decías que me amabas, que nada te importaba más que yo? Mira mis ojos, mira mis lágrimas. Estas heridas son por tu amor. ¡Qué triste situación! Yo ya no puedo vivir sin tu amor. Necesito de ti, es que puedo morir si no regresas. ¡Qué triste situación! Ya nada queda de mi corazón. Es que de tanto sufrir y de tanto llorar se cansó de vivir. Necesito de ti, es que puedo morir. Tal vez no tienes corazón. ¿Cómo es posible si hace poco me decías que me amabas, que nada te importaba más que yo? Mira mis ojos, mira mis lágrimas. Estas heridas son por tu amor. ¡Qué triste situación! Yo ya no puedo vivir sin tu amor. Necesito de ti, es que puedo morir si no regresas. ¡Qué triste situación! Ya nada queda de mi corazón. Es que de tanto sufrir y de tanto llorar se cansó de vivir.